piensas que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van y los cuchillos vuelan. Y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir. Todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio. Y cuando lo hagas, recuerda y ten presente esta letra. Échale papa, vacila sin miedo, por los aires sin tocar el suelo. Échale papa, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños. Échale papa, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto. Échale papa, vacila sin miedo. Buenos días, somos de Pintor Rosales, de la Fundación SER. Échale papa, estamos aquí en Radio Almenara. ¿Y quién ha venido contigo? Margarita, Leticia y Anuar. Y yo, Osvaldo. Y los educadores se llaman Javi y Mario. ¿Te sabes el teléfono? No lo sé. ¿Y el correo? No lo sé. ¿Y la página web donde colgamos todos los programas que hacemos cada viernes sí, aquí? Sí, sí, sí. Dale, dale, sigue, sigue, que vas bien. 677-085. No, no lo sé. Ramadán es el noveno mes del calendario islámico, conocido internacionalmente por ser el mes en el que los musulmanes de todo el mundo, por su fe y por sus creencias, practican el ayuno diario desde el alba hasta que se pone el sol. Para hablarnos sobre la importancia de esta fecha en el Islam, tenemos en el estudio a Naima Akil, periodista y fundadora de la Asociación de Chicas Musulmanas de España. Salam alaikum. Salam alaikum, Anwar. Salam. ¿Qué es el Ramadán? Pues Anwar, Ramadán, como acabas de decir, es uno de los meses del calendario islámico. El calendario islámico es un calendario lunar, es decir, que los meses van en función de los ciclos de la luna. Y hay 9 meses y Ramadán es el noveno mes. Es el mes más sagrado para los musulmanes, ¿vale? Porque es el mes en el que descendió el Corán. Sí. No sé si sabéis que el Corán es el libro sagrado de los musulmanes y descendió en este mes. Por eso es tan importante y tan sagrado para los musulmanes. ¿Cuánto dura el Ramadán y en qué consiste? Pues mira, Ramadán, como todos los meses lunares, puede durar o 30 o 29 días, ¿vale? No sabemos cuánto dura exactamente hasta el último día, ¿vale? Es decir, ayunamos el día 30 y en función de si ha empezado la luna, es decir, ha cambiado el ciclo lunar o no, pues termina a los 29 o a los 30 días, ¿vale? Y durante esos 29 o 30 días, todos los musulmanes alrededor del mundo, que no sé si sabes cuántos musulmanes hay alrededor del mundo, hay como 1.800 millones de musulmanes alrededor del mundo y todos ayunan esos 29 o 30 días. ¿Qué quiere decir el nombre de la, de Ramadán? Ramadán en árabe, ¿vale? Significa caloroso, ¿vale? Ramadán es el mes caloroso, porque en el árabe de aquella época, cuando descendió el Corán, descendió en Arabia Saudí, en el desierto, sí, con mucho calor. Por sí, eso los meses en árabe pues hacen referencia, igual que también en el calendario gregoriano, pues a las estaciones del año, a las épocas sí, del sí, año, sí. Y Ramadán hace referencia a un mes muy caloroso. Vale. ¿En qué año y cómo comenzó el Ramadán? Vale, pues Ramadán, la obligación de ayunar Ramadán, empezó en el año 2 después del Hijra. Te explico. El Corán empezó a descender sobre el profeta Muhammad, que es el profeta del Islam, en Meca, ¿vale? Sí. Alrededor del año 711, más o menos, ¿vale? Es decir, en el siglo 8, ahí hace 14 siglos. Después, 23 años después, cuando los musulmanes tuvieron que dejar Meca e irse a Medina, fue cuando Dios le reveló al profeta que los musulmanes tenían que ayunar el mes de Ramadán. Es decir, existía este mes, pero no existía la obligación de ayunarlo hasta que fue revelado y se dictó como un mandamiento para los musulmanes, ¿vale? Vale. ¿Por qué se celebra el ayuno? Vale, el ayuno no es una celebración en sí, ¿vale? Es lo que consiste, como le decía antes a Anuar y os decía a vosotros, son 29 o 30 días en los que se ayuna. ¿En qué consiste el ayuno? Pues desde el alba hasta la puesta del sol, los musulmanes tienen que dejar de comer, de beber y de mantener relaciones sexuales, ¿vale? Todo eso está prohibido durante los días, las horas del día. Entonces, el ayuno consiste en dejar todas esas cosas porque, ¿vale? Nos podemos preguntar, ¿vale? ¿Por qué se deja de comer? El objetivo es que un poco nos olvidemos de la vida mundanal, nos olvidemos de las distracciones, nos olvidemos de las cosas del día a día y tengamos más tiempo para reflexionar, más tiempo para conectar con Dios. Ese es el objetivo. ¿Y quién hace el ayuno? Vale, el ayuno, como os decía antes, es obligatorio para todos los musulmanes, pero con unas condiciones. Primero, tienes que ser musulmanes ya en una edad adulta, es decir, los niños no tienen la obligación de ayunar. Luego, musulmanes en edad adulta que primero tengan el estado de salud necesario, es decir, que si por salud, por alguna enfermedad, no pueden ayunar o no es aconsejable ayunar, no tienen que ayunar. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, si su médico les dice que no tienen que ayunar, no tienen que ayunar. Las mujeres, por ejemplo, que amamantan a sus hijos, tampoco tienen que ayunar. Las personas muy mayores, las personas que tengan que tomar algún medicamento, tampoco, ¿vale? Solo tienen que ser esas personas musulmanas adultas que tengan la capacidad física para poder ayunar. Se hace el ayuno, Naima. ¿El ayuno? ¿Que dónde se hace? Sí. Pues cada uno lo hace en su casa, ¿vale? Es decir, cada persona, ¿vale? Es simplemente dejar de comer y beber y intentar conectar con esa espiritualidad, con Dios, ¿vale? Entonces cada uno lo hace en su casa, no hay que hacerlo en ningún lugar especial y además durante el ayuno y durante Ramadán cada uno hace su vida, cada uno trabaja, es decir, vivimos completamente normal como el resto del año. Lo único, pues que durante esas horas dejamos de comer y dejamos de beber. ¿Qué significa para un musulmán el ayuno? Vale, el ayuno para un musulmán, todos los musulmanes lo consideran un mes muy importante, un mes muy sagrado. Además, no sé si sabéis que en el Islam se habla de los 5 pilares del Islam y el ayuno es el tercer pilar del Islam, ¿vale? Es una obligación. Y para los musulmanes significa, primero, obedecer una orden de Dios, luego seguir lo que es el ejemplo de nuestro profeta Muhammad y luego es una conexión espiritual, es para intentar purificarnos, para intentar cambiar los malos modales que tenemos. Es como un mes de entrenamiento. En el Islam se habla como de la escuela de Ramadán. Es decir, Ramadán nos tiene que enseñar buenos modales, nos tiene que enseñar a dejar de enfadarnos, a dejar de insultar, a dejar de tratar mal al otro. Es decir, tiene que ser un entrenamiento, no solo es dejar de beber y dejar de comer, sino que durante, por eso cuando dejo de comer, es decir, conectar un poco más, ser más consciente de mis actos y mejorar como persona. Hay una serie de supuestos que invalidan el ayuno. ¿Cómo se recuperan estos días? Vale, a ver, hay supuestos, sí, en plan, si comes durante el Ramadán, si, por ejemplo, estás enfermo y te tienes que beber alguna medicina, por ejemplo, las mujeres cuando tienen la regla no tienen que ayunar porque supone una pérdida de nutrientes, que no se puede estar ayunando eso. Entonces, ¿cómo se recupera? Si tienes una causa para no ayunar, después de que pase Ramadán, tienes todo el año para recuperarlo. Es decir, tú durante los otros 11 meses ayunas el día que quieras y cuando quieras y vas recuperando esos días que durante Ramadán no has ayunado. ¿Qué se puede comer durante el Ramadán? Durante el Ramadán, lo que te he dicho antes, durante desde el alba hasta el anochecer no se puede comer nada. A partir de ahí se puede comer lo que cada uno quiera, es decir, todo está permitido, por la noche se puede comer lo que sea. No es recomendable hincharse ahí a comer y no poder moverse, que es lo que hacen muchos, como llevo 18 horas sin comer y ahora tengo que hartarme. El cuerpo no lo aguanta primero y luego te puedes hacer daño a ti mismo, es decir, por la noche no está prohibido comer nada, pero un poco con moderación, que tampoco hay que sentarse en la mesa y no poder levantarse. Aparte del ayuno, ¿qué otras cosas caracterizan el periodo de Ramadán? Vale, además de ayunar durante todo el día en Ramadán, luego están por la noche, nos centramos mucho en los rezos, ¿vale? Hay rezos colectivos todas las noches que se llaman tarawih, que en Ramadán es un rezo especial de Ramadán. Se reúne toda la gente en las mezquitas y reza durante toda la noche. Luego también es un mes que se caracteriza por ayudar a los necesitados, por sentir, porque uno de los objetivos de esas tantas horas sin comer es sentir un poquito la necesidad de la gente que tan mal lo está pasando. A ver, vivimos en un país y tenemos el privilegio de que somos personas privilegiadas, que sabemos que cuando lleguen las 9:30 de la noche, las 10 de la noche, vamos a tener una mesa llena de comida y realmente hambre no vas a pasar, pero sí que durante esos momentos fuertes del día, pues notas un poco cómo vive esa gente que realmente lo necesita. Entonces eso te hace empatizar un poco, ayudar, por eso la limosna es algo muy importante durante el mes de Ramadán. Luego, por eso también decíamos los buenos modales. El profeta Muhammad decía que si alguien ayuna todo el día y al final del día lo único que ha ganado, lo único que ha aprendido, lo único que se ha llevado es el hambre y la sed, no hace falta que ayune, que deje ese ayuno, porque tiene realmente, porque si tú dejas de comer y beber y insultas al otro y miras mal al otro y robas al otro, no te sirve absolutamente de nada. Es una purificación espiritual antes que de comida, porque como hemos dicho, hay gente que no puede ayunar por salud, por enfermedad, por estar de viaje, pero aún así puede hacer Ramadán, aún así puede purificarse interiormente. ¿Cuál es el día más importante del Ramadán? El día más importante de Ramadán, mira, días son importantes todos, porque todos los días se ayuna y no hay un día más especial que otro, pero sí que hay la noche más importante de Ramadán, ¿vale? En Ramadán hay una noche que se llama la noche del destino, que está en las 10 últimas noches de Ramadán, ¿vale? Y se considera la noche más sagrada del año, ¿vale? Incluso en el Islam, el Corán y el profeta nos dice que cualquier buen acto hecho en esa noche, la noche del destino, es como si se hubiera hecho durante más de 1000 noches. Es decir, si yo doy una limosna esa noche, es como si hubiera estado casi 82 años dando limosna. Si yo le he sonreído a alguien o he ayudado a alguien, es como si hubiera estado 82 años ayudando a esa persona. Es decir, es la noche más sagrada, es la noche en la que se responden las súplicas, es la noche en la que más reza la gente. Esa sí que es una noche especial. En cuanto a los días, todos tienen el mismo beneficio. ¿Cómo se finaliza el Ramadán? Vale, el Ramadán termina, como hemos dicho, pues a los 29 o 30 días, cuando se anuncia que ya hay luna para el siguiente mes. Y el siguiente día de Ramadán es la fiesta del ayuno, o Eid al-Fitr en árabe. Y es una celebración, una fiesta en la que pues, a los niños se les regala ropa nueva, juguetes, las familias se ven, hay comilonas en todas las familias. Vamos, una fiesta típica, como os podéis imaginar cualquiera, pues se celebra ese día. Y lo que se celebra es, esperemos, o todos los musulmanes esperan haber aprendido algo en ese mes. No se trata de que llevas un mes sin comer y vamos a aprovechar ese día, sino que se celebra el que Dios nos ha concedido la bendición de haber aprovechado ese mes, de haberlo ayunado, y ahora pues vamos a celebrar que hemos podido concluir este mes, esperemos que como debía ser, cambiando y purificándonos dentro y siendo mejores personas el día de Eid al-Fitr, el día de la fiesta del ayuno, que el primer día de Ramadán. ¿Cómo es la fiesta de Eid al-Fitr? Sí, Eso, como te he dicho antes, pues mira, la fiesta de Eid al-Fitr empieza por la mañana con un rezo colectivo, todos los musulmanes se reúnen para rezar, luego se hacen regalos a los niños, luego se va a desayunar toda la familia junta y luego depende de cada persona, cada familia, pues hay actividades, se va al parque de atracciones, se va de compras, se va a comer, es decir, es una fiesta como podéis imaginar, pues no sé, el día de Navidad, por ejemplo, pues lo que se haría ese día es lo que hacemos en el día del Eid al-Fitr. ¿Cómo cambia el Ramadán en las diferentes partes del mundo? Vale, pues Ramadán en las diferentes partes del mundo, en lo que cambia es en la manera, pues por ejemplo, de las comidas. Hay comidas típicas en cada parte del mundo, porque lo que es Ramadán en sí, el ayuno y eso, es igual para esos 1.800 millones de musulmanes que hemos dicho antes. Todos ayunan desde el alba hasta el anochecer, en todas partes del mundo hay ese rezo nocturno, los objetivos son los mismos, pero sí que cambia en función pues, del tipo de comida que se hacen, de cómo se organizan esas comidas, de las reuniones que se hacen entre la gente. Esas son las pequeñas diferencias que puede haber entre una parte del mundo y otra. ¿Cómo aparece el Ramadán en el Corán? Vale, Ramadán en el Corán aparece como... Primero, se nos dice que Ramadán no es algo como especial o único de los musulmanes, ¿vale? En el Corán se nos dice que se nos ha prescrito el ayuno como se les prescribió a otras comunidades anteriores, es decir, a los cristianos se les prescribió el ayuno, ayunaban, a los judíos se les prescribió el ayuno, es decir, es una tradición de todas las religiones que se recuperan en Ramadán, ¿vale? Entonces nos dice Dios, se os ha prescrito el ayuno como se les prescribió a otras comunidades anteriores a vosotros, con el objetivo de que tengáis conciencia de Dios, con el objetivo de que es eso, de que en cada acto que hagáis tengáis en cuenta que Dios os está viendo, entonces sed un poquito esas buenas personas que buscamos. Vamos a hacer una pequeña pausa y Naima, te invitamos que te quedes hasta el final de este programa. Gracias. Y sigamos hablando sobre Ramadán, noches de Ramadán y todo lo que vais a poder encontrar en esta ciudad durante estos días. Gracias. من دیش اکسان مصری من دیش کلیپ البحر و دریت کبر رالانتی من به دلش عمری تیشر دیزل مولی و شرای بان گوچی پل شرای من گوشی و نکره المرکت من هر جست رو مرمز اوی اوی اوی اوی مرا نش بحدی اوی اوی اوی اوی مرا نمرا نمرا نمرا نش بحدی Creo que nos hace falta un montón de cosas así para poder, cuando queremos juzgar a alguien, por lo menos que entendemos. Cuando si consideras a alguien enemigo, por lo menos ese enemigo, tiene que conocerlo bien para poder decir, saber por dónde, cómo comprende, cómo piensa. Y es mínimamente, hay que comprender, entender. Y sobre todo, yo creo que sernos todos iguales, eso un aburrimiento. Yo creo que tenemos que ser diferentes porque cuando más diferentes somos, mejor. Nos aburrimos. El pasado 15 de mayo, en la ciudad de Madrid, celebramos San Isidro, santo cristiano de origen mozárabe que nació en el Mairit musulmán. Una coincidencia en los calendarios con el inicio del Ramadán, que nos sirve para destacar lo que nos une y para reivindicar de nuevo la memoria de una ciudad abierta, plural y empática. La semana que viene arranca la programación de Noches de Ramadán aquí en Madrid, para celebrar una cultura que nos ha sido y nos es propia. Para hablarnos de este festival, estamos con su director artístico, Rubén Caravaca. Muy buenas y bienvenidos a Échale Papas. Bueno, muy buenas a vosotras. ¿Qué se pretende con un festival con Noches de Ramadán? Hombre, el objetivo más importante es mostrar la diversidad de una comunidad muy importante, como decía ella, que son 1.800 millones de personas y que al mismo tiempo es bastante desconocida. Es decir, nos movemos por muchos tópicos y esto de alguna manera quiere romper ese tipo de tópicos mostrando que no se puede hablar de una comunidad musulmana en su conjunto, que es absolutamente diversa, plural y que tenemos que aprender mucho de ellos porque están muy cerca, viven entre nosotros y encima geográficamente están muy cerca. ¿Por qué nació Noches de Ramadán? Noches de Ramadán nació en el año 2006 y fue una lógica importante. Nació en el barrio Lavapiés y la idea era acercarnos, evitar que hubiera cualquier propuesta islamofóbica a partir de los atentados que hubo en Madrid en 2004. Fue para visibilizar, que no se generalizara con un acto que, evidentemente, que era muy puntual y que hizo mucho daño a la ciudad, y lo que intentábamos era intentar que no hubiera ningún brote de islamofobia en el barrio. Ese fue el origen principal cuando empezábamos a hacerlo. ¿Cuándo surgió esta idea? Pues surgió en paralelo, como te contaba, a partir de los atentados de 2004 y al mismo tiempo por varios viajes que hicimos a países donde yo cubría información cultural y nos dimos cuenta que realmente la realidad cultural de estos países aquí no se conocía en absoluto. Normalmente lo que nos mostraban aquí era lo que se producía por artistas, se puede decir, musulmanes, pero que vivían en Europa, en Francia, en Bélgica, no sé qué. No se mostraba realmente lo que se estaba cociendo allí, ¿no? Y eso también, de alguna manera, nos hizo, tenemos que hacerlo. Y aprovechamos las dos cosas, ¿no? Es decir, luchar contra la islamofobia, por un lado, y al mismo tiempo mostrar la diversidad cultural de estos países. ¿Cómo fue aquella primera edición? Hombre, fue un poco llamativo, ¿no? Ten en cuenta que fue en el 2006, había pasado lo que había pasado en el 2004 y lo empezamos a hacer en colegios, lo empezamos a hacer incluso lo más paradójico de todo, porque andamos siempre llenos de paradojas, es que el primer concierto lo hicimos en la sala Heineken. Es que no tenemos la culpa que se llame así. Es decir, ya era la única que nos dejaron, porque incluso otro tipo de salas dijeron no queremos hacer esto, ¿no? Es decir, hay una islamofobia muy latente, evidentemente, y se nota en comportamientos y en excusas que a otros no les darían, ¿no? Bueno, acabamos ahí, estuvo muy bien, pero fue la primera gran contradicción en la que entramos. Pero bueno, si se llamaba así la sala, no le íbamos a cambiar el nombre. Siempre la conoceremos como la Sala Arena, exacto, aquí en Madrid, exacto, queda mucho mejor. Pero que entonces era Heineken, claro, todos conocíamos Arena, pero era Heineken, y dice, bueno, si se llama así, ¿qué lo vamos a hacer? ¿A quién va destinado este festival? Hombre, es un festival que va destinado a todo el mundo, ¿no? Fundamentalmente, como yo digo, no va destinada fundamentalmente a la comunidad musulmana, porque nosotros no somos nadie y tenemos que decir lo que tienen que hacer, ¿no? Evidentemente va destinado, como yo digo, a los cristianos, entre comillas, para que aprendan de la diversidad que hay ahí. Es decir, yo creo para que se rompan los tópicos, que la gente vea que esto es que son sociedades muy plurales y al mismo tiempo que la comunidad musulmana se sienta, fíjate, están mostrando en una ciudad como Madrid realidades que hay en nuestro país que muchas veces ni ellos conocen. Es decir, el año pasado fue muy sintomático porque trajimos a un artista de Senegal que hacía electrónica. Claro, los senegaleses no sabían que había una chica que en su país que hacía electrónica, era la primera vez que venía a Europa. Entonces, era romper todo eso, ¿no? Es decir, normalmente se asocian todas las culturas de estos países con la tradición y con no sé qué, cuando hay una modernidad muy importante que existe y una modernidad protagonizada por mujeres. Para que os deis cuenta, y esto es una cosa que nos gusta mucho presumir, el año pasado el 61% de las propuestas culturales las hicieron ellas. Es decir, cuando normalmente se invisibiliza a las mujeres de estos países, ¿no? O se las meten con tópicos, que si el velo, que si no sé qué, y no se visibiliza a lo otro, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y de hecho, es el festival en Madrid que más presencia de mujeres tiene. ¿Cómo se organiza un evento como este? Bueno, eso ya es más complicado. Es decir, porque aquí tienes que jugar con muchas gentes, ¿no? Es decir, tienes que jugar primero que es un festival institucional, es del ayuntamiento, y eso tiene sus ventajas, también tiene sus inconvenientes. Y luego lo que intentas es mostrar la diversidad y la diversidad que genera que haya muchas propuestas que son muy diferentes y eso supone que a uno les contente y a otro no les contente, porque hay de todo un poco. Se jugaba un poquito con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Normalmente hay dos partes. Una es escuchar las propuestas que nos mandan, es decir, recibimos muchísimas propuestas y las vamos intentando encajar según lo que consideramos que hay que hacer cada año, y otras son cosas pues un poco de elección propia. Queremos mostrar algo que no se ve. Y entonces ahí investigamos. Tenemos una parte de investigación que nos parece interesante. Entonces hay que intentar conjugar y sumar muchas voluntades y es muy complicado porque cada uno podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, cada uno piensa de una manera y luego están los gustos personales, que eso influye mucho. Evidentemente, al que le gusta el punk, si traemos a uno que toca el laúd, pues por muy bueno que sea el del laúd, no le va a gustar y al revés, ¿no? Entonces, claro, como todo lo artístico, pues es muy complejo. Pero sobre todo es escuchando. Lo que hemos aprendido con este festival es escuchar a mucha gente que está en la ciudad, que es muy cerca y parece que no existen, pero existen y están ahí, ¿no? Ten en cuenta que, por ejemplo, ya a nivel general, el 4% de la población de este país es musulmana. y eso no se reconoce y está ahí, ¿no? Que es una minoría muy amplia, ¿no? Una minoría muy amplia, y en la Comunidad de Madrid son 300.000 personas, ¿no? Y cada uno también es de su padre y de su madre, es decir, los 300.000 no piensan, y está muy bien que no piensen igual, ¿entiendes? Pero eso te genera mucho, bueno, que tienes que escuchar mucho, ¿no? Intentar como hacer un gran consenso, y a veces es complicado. El 25 de mayo se presenta el festival. ¿Cuál es el lema o mensaje de esta edición? Pues yo creo que el mensaje es un poco el de siempre, ¿no? Es mostrar, tiene dos objetivos. El islamofóbico es el más importante, es decir, quitemos, por ejemplo, hay un espectáculo que me gustaría contar, que es un espectáculo de danza, que lo protagonizan 6 chicas que van con burkini, ¿no? ¿Por qué te empiezas a meter conmigo solo por la pinta que llevo, por la forma que me he visto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Primero es luchar contra esa islamofobia, luchar contra los tópicos y luego mostrar la diversidad y pluralidad que hay, ¿no?, en estas realidades, ¿no? Es decir, no es una realidad única, como no ha habido nunca una realidad única cristiana, porque había protestantes, ortodoxos, anglicanos, calvinistas, luteranos, es decir, en la parte religiosa. En la parte cultural tiene que ver, pues, todavía hay más pluralidad, porque en un mismo país puede haber 200 culturas absolutamente diferentes por las etnias, por tribus, por países, por territorios, ¿no? Entonces lo importante es mostrar esa diversidad dentro de lo que podemos hacer, claro. ¿Qué variedad podemos encontrar en la programación? Hombre, la organización te puedes encontrar de todo. Hay desde actividades infantiles, que ahí sí que nosotros no intentamos programar, ahí se lo dejamos como a expertos, como es gente de casa árabe que trabaja todo el año con eso, porque es un tema muy delicado. Entonces ya los mayores ya normalmente todos tenemos capacidad de entender lo que se dice, pero lo pequeño ahí sí que nos podíamos meter en un buen charco. Y lo que montamos es mucha diversidad. Es decir, tenemos cine, tenemos música, tenemos danza, tenemos literatura, tenemos debates, donde nadie me va a participar en uno. Es decir, que me nos parece importante, porque hay un factor educativo en el festival, ¿no? Educativo en mostrar lo que no se cuenta, lo que no se ve habitualmente. Si os dais, por ejemplo, en la programación de cine, hay 8 películas, y las 8 películas, 7 están dirigidas o codirigidas por mujeres. Es decir, algo que parece, pues eso es importante. Los debates, pues claro, cuando hablamos, los debates suelen surgir de propuestas de años anteriores, por ejemplo, en el que haya participado sobre espiritualidad, si es algo más que ayuno, esto surgió de un debate el año pasado, ¿no? Diciendo, oye, hay algo que además, que no sea, se puede decir, como tan religioso, ¿no? Que tiene que ver más con la persona humana, es decir, no sé cuánto, pues vamos a hablar de eso. El año pasado surgió también el Islam político. Todo el mundo habla del Islam político, pero nadie sabe de qué está hablando. Es decir, ¿a qué te refieres con Islam político, ¿no? Entonces, claro, traemos ahí un poco para debatir, ¿no? Que son además debates que nunca acaban. Nunca acaban. Es decir, hace 2 años hablamos sobre feminismo islámico, la gente se quedó. Y el año pasado hablamos LGTBI en los países islámicos, porque también existe. Es decir, una cosa que no se quiera contar. Y nos llevamos muchísimas sorpresas, ¿no? Cómo la LGTBI-fobia empezó cuando llegaron los cristianos. En el caso no lo contaban, a Marruecos, ¿no? Cuando se dividieron África por el norte, empezaron esos problemas que antes parecía que no existían, ¿no? Todos esos son debates muy plurales, muy diversos, pero que hay que hacerlos. Que hay que hacerlos. Y estaremos de acuerdo, no estaremos de acuerdo, pero es una manera de mostrar este tipo de realidades. Y ya te digo, a partir de eso, pues cabe casi todo. ¿Cuáles son las actividades más destacadas de este año? Bueno, eso es imposible. Es decir, ¿por qué? Porque yo creo que cada una tiene un mensaje diferente para mostrar eso, y yo creo que es diferente. Es decir, puede haber gente, por ejemplo, traer a Malika Zarra es la primera vez que toca en España. Es decir, no ha tocado nunca. Bueno, hizo un par de temas en el Festival de San Sebastián, de Jazz de San Sebastián, invitada por Joss Sor, que hizo un concierto de 6 horas, invitó a varias personas de todo el mundo, pero nunca ha venido. Es decir, a nivel de música, Zegda lleva 20 años sin tocar en Madrid y es una referencia en todo el mundo a nivel música. Pero es que al mismo tiempo, la película que hablamos, que estrenamos, que es del Kurdistán, la han hecho gente del barrio. La ha hecho gente que se fue allí y acabó haciendo un documental sobre ello y está montando una escuela de cine en los campamentos del Kurdistán. Es decir, no sabría qué decirte. El mismo espectáculo de danza que te digo, es que cuando ves el espectáculo sales súper tocado, ¿no? Es decir, la cantidad de prejuicios que tenemos solo por la forma de vestir. Es decir, que no sabes si es buena o mala persona, solo la estás catalogando como viste. Entonces yo creo que no podría decirte. Es decir, yo creo que hay para todo, y algunas cosas gustarán más, otras gustarán menos, pero hay para todo, ¿no? Por ejemplo, un encuentro que es, yo creo que es un poco hablar de poesía erótica árabe. Es que también existe y eso no lo cuenta nadie, ¿no? Entonces yo creo que hay de todo. ¿Qué cosa tiene para elegir las actividades? Pues normalmente es eso. Unas las eliges porque crees que tienes que hacerlas y otras te vienen hechas y te las proponen. Los debates vienen de debates anteriores. Por ejemplo, este año sacamos la guía del Madrid Islámico. ¿Por qué? Porque el año pasado hicimos dos excursiones y la gente decía, dárnoslo por escrito, que no hay manera de coger todo esto. Porque si no se sabe, y hay que decirlo, Madrid es la única capital europea que fundaron los árabes. Es la única capital de Europa. Y eso a veces a los madrileños, como nos da, que parece que da vergüenza decirlo, pues no, hay que reconocerlo. Y hemos hecho una guía que, bueno, que se meterán con ella, evidentemente, porque ahí se pone que San Isidro no hizo ningún milagro, entre otras cosas. Pero bueno, eso ya estamos acostumbrados a estar, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y que la Almudena, pues que cada uno interprete de dónde viene el nombre. Pero no es tan difícil de entender. ¿Con qué apoyo cuentan anoche de Ramadán? Pues el apoyo económico, que siempre es importante, porque de hecho cuando durante 3 años no se hizo porque nos lo quitaron, porque era un festival políticamente incorrecto, es del ayuntamiento el económico, pero evidentemente luego hay muchos colectivos alrededor que te echan una mano a todo esto, desde Casa Árabe por un lado, desde la Fundación de Cultura Islámica por otro, asociación a la Fundación Alfanar, el Madrid Árabe, entidades estas, y luego pues da la nota colectivo de gente, chavales que están trabajando, es decir, son muchos colectivos los que participan. Económicamente es uno, pero esto es posible porque se implica mucha gente. ¿Hasta cuándo dura el Ramadán? Hasta el día 17. Nos pasamos 2 días de cuando acaba, ¿entiendes? Pero claro, no tenemos la culpa que este año acabe en miércoles, jueves, que tampoco lo sabemos todavía. Entonces nos vamos hasta el fin de semana, que es lo lógico, y ya está. De hecho, otro año lo tuvimos que hacer en otras fechas porque coincidía con las fiestas de Lavapiés. Y entonces no nos parecía correcto hacer el Ramadán cuando al lado estaban chorizo, morcillas, no sé cuánto. Entonces decidimos salirnos del calendario para que no coincidiera, porque era un poco... Eso sí que nos sentíamos mal si hacíamos eso. ¿Cómo ha ido evolucionando el festival hasta esta última edición? Pues ha evolucionado en un sentido de que yo creo que es muy importante... Que empezamos a hacer algo para mostrar la diversidad y que de repente una institución como el Ayuntamiento de Madrid asuma ya el Ramadán como una de sus fiestas locales. Ya está con San Isidro, ya está con el Año Nuevo Chino, ya está con la Semana Santa. Como decir, como que ya integra a esta comunidad como dentro, se puede decir, de las fiestas o de los programas culturales de la ciudad. Yo creo que eso es normalizar una situación. Yo creo que ese es el paso más importante, ¿no? Que empezó siendo una cosa muy de andar por casa, vamos a entrar a trabajar y ya pasa a ser como algo obligado en la ciudad, ¿no? Esta comunidad existe y hay que reconocerlo y ya está. En 2011 se editó el documental sobre Noche de Ramadán, que podemos ver en él. Hombre, lo que se cuenta en el documental es lo que se hizo en esa edición y al mismo tiempo cómo fue todo el proceso, ¿no? Es decir, que quedará, siempre nos gusta que quede algún testimonio de lo que queda, ¿no? En esa edición quedó eso. El año pasado hicimos un libro sobre los cafés en el mundo, en los cafés de Oriente, es decir, lo que pasó en los cafés de Tánger, en el Cairo, no sé qué, donde han surgido movimientos culturales muy importantes, ¿no? Y este fue para que documentara, para que quedara, es decir, de alguna manera grabado lo que se hacía. Para nosotros una de las grandes sorpresas del documental, que cuando empezó todo el proceso de paz en Colombia fue elegido en el Encuentro Mundial del Arte y la Cultura por la Paz, fue elegido este documental para que se presentara allí cuando empezaron todas las conversaciones de paz. Entonces lo que mostraba es lo mismo, mostrar por qué surgió el festival, cómo se hace, la diversidad que hay, la pluralidad, y nos parece que eso era lo importante, y ahí está, queda un documental que además es descarga libre, cualquiera la puede usar, hacer con él lo que le dé la gana y echarlo donde quiera, no tenemos ningún problema en eso, ¿no? Y sabemos que se ha hecho en muchos sitios, y para otro lado, ya te digo, lo del encuentro de paz, de arte y cultura de paz en el mundo en Bogotá fue un orgullo poderlo presentar allí. ¿Dónde podemos obtener más info de la programación de Ramadán? Bueno, pues se puede conseguir normalmente los puntos de información que tiene el ayuntamiento, puntos de información, centros culturales, juntas de distrito. Ahí está el folleto clásico al uso y luego la página web del madridcultura.es del ayuntamiento. Ahí está, se puede descargar todo y ahí tiene toda la información. Una cosa importante decir, que todas las actividades que se hacen desde las que promueve el ayuntamiento, menos una en el Fernán Gómez, porque si no entrábamos en crisis, porque estás al mismo tiempo con el Festival de Flamenco y entonces el flamenco hay que pagar, si en esto no pagaban, se creaba ahí un altercado, todas son gratuitas. menos las de Casa Árabe, que ellos tienen una política de precios que lo decían ellos, pero todas las demás, conciertos, actividades, cine, todas son gratuitas y de libre acceso. Hay recomendaciones para que no pase lo que pasa en este barrio con los titiriteros y este tipo de cosas, recomendaciones por edad, todas estas cosas, ¿no? Que todo el mundo lo sepa antes, esto es para mayores, esto es para menores, pero bueno, todas son absolutamente gratuitas. Vamos a dejar a los oyentes con Zebda, esta banda francesa que, como comentabas, lleva 20 años sin estar por aquí. Zebda es para todas las edades, ¿no? Claro. Qué pena. La verdad, Juan Cante, el Ovela Chao y cosas por el estilo. Claro. De hecho, bueno, ellos trabajan en Francia con niños, con chicos y con chicas de la calle. En Toulouse. ¿Cuándo es lo de Zebda? Es lo que cerramos. Ya, como estamos fuera del Ramadán oficial, pues ya es... Celebramos el final. El final de una manera muy puncarra. Pero... Pues ahí os dejamos un ratito con Zebda. Je suis né dans un pays qui n'existe pas. Je suis né sur une terre qui n'est plus à moi. Une terre occupée, une terre piétinée, une terre autonome sur le papier. Je suis né sous les you-you et les cris de joie. Je suis né après bien d'autres dans le camp trop étroit. La mer était ma frontière, mon sanctuaire, pour oublier les colons, le blocus et la misère. J'ai grandi bercé au son des récits de l'exil. J'ai grandi au creux des vies suspendues à un fil, le fil d'un espoir tenace dans l'impasse. Un jour oui, la tête haute, nous aurons notre place. Nous aurons notre place. Nous aurons notre place. J'ai grandi trop trop vite entre deuil et oubli. J'ai grandi en tutoyant l'horizon infini. Le sable chaud sous mes pas me portait vers l'au-delà. Je serai si grand, si fort, on ne verra que moi. J'ai vécu à Gaza sans jamais en sortir. J'ai vécu de jour en jour sans remords ni soupir. Malgré les barbelés, le couvre-feu, les blêmés, j'ai chéri au fond de moi le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. J'ai vécu les vagues humaines de l'intifada. J'ai vécu cortège et grève, drapeau à bout de bras. Nous chantions à plein poumon notre passion, tandis qu'au-dessus de nous paradaient leurs avions. Je suis mort à ton menti d'une balle perdue. Je suis mort assassiné par un homme inconnu qui croyait faire son devoir en tirant dans le brouillard sur des ombres ennemies aux armes dérisoires. Je suis mort comme mille autres, mille après mille avant. Un año más, Casa Árabe organiza una programación especial con múltiples actividades con motivo de este mes sagrado en el calendario islámico. Para acercarnos a esta programación, tenemos al otro lado del teléfono a Elena González, coordinadora de programación de Casa Árabe. Muy buenas, Elena. Bienvenidas a Échale Papas. Hola, buenos días a todos. Como decías, desde Casa Árabe un año más nos sumamos a la celebración del mes de Ramadán y participamos con la celebración de múltiples actividades que os voy a pasar a relatar así brevemente para que podáis conocer un poco más nuestro programa. ¿Qué significa para Casa Árabe que haya un evento como Noches de Ramadán? Pues el Festival de Noches de Ramadán es para nosotros una cita ineludible. Es un mes muy importante dentro del calendario islámico y bueno, queremos sumarnos a este festival para acercar un poco este mes de celebración, de fiesta y también de reflexión que celebra cada año pues todos los países musulmanes y todos los musulmanes que se encuentran también en nuestro país. ¿Qué actividades organizáis desde Casa Árabe? Tenemos una exposición que se llama Huellas de Identidad, que reúne fotografías de un fotógrafo que se llama Francisco González Pérez, y son fotos que nos acercan a cómo se vive el Ramadán en distintos países árabes y musulmanes. Hay ejemplos de fotografías de Marruecos, de Egipto, de Turquía, de Palestina, de India y también de países como Vietnam y China, donde también hay una comunidad musulmana importante. Tenemos también otra serie de actividades para público infantil, por ejemplo, un cuentacuentos que lleva el título de Womagis, que es en relación con un libro donde se leerá este cuento, pero también se participará activamente los niños que tengan pues edades comprendidas entre los 6 y los 10 años, y se hará un taller de ilustración que está relacionado con el contenido de este cuento, ¿no? Que nos acerca a la lengua árabe y bueno, a este mundo tan tan mágico que es la caligrafía árabe. Womagis es un cuentacuentos basado en la obra de Marta Villegas y Mónica Carretero. Justo. ¿Qué se pretende con este taller? Pues, como te decía, es un libro que, bueno, está escrito en distintos idiomas y lo que se hace es un poco también tratar de acercar a los niños a la lengua árabe y, bueno, con un taller en el que podrán dibujar con unas plumas mágicas que se van a construir en el propio taller. Y bueno, parece una cosa muy sugerente, distinta, que creo que va a ser todo un éxito para como decía, para los niños entre 6 y 10 años. ¿Qué nos quiere mostrar la exposición fotográfica de Huellas de Identidad? Pues esta exposición trata de dar a conocer cómo se vive este mes de Ramadán, cómo viven las comunidades musulmanas, y no solo en países árabes, sino también en otros muchos donde habitan comunidades musulmanas que bueno, que no son tan conocidas, ¿no?, para el público general. Y la verdad que son unas fotos espectaculares que van a sorprender a todo el que se acerque a verla, porque bueno, son una narrativa un poco distinta, ¿no?, de lo que estamos habituados. Estas fotografías, Elena, que se muestran en Huellas de Identidad, ¿permanecen temporalmente algún contexto en concreto? ¿Qué tiempo abarca esta exposición? ¿Es fotografía actual o de los últimos? Sí, es fotografía actual. Es todo un viaje que realizó el fotógrafo, como os decía, Francisco González, que viajó por todos estos países y bueno, trató de reflejar pues cómo viven los musulmanes en los distintos países, ¿no? Elena, y una de las actividades destacadas de Casa Árabe es la narración de las mil y una noches. ¿Qué nos puedes contar sobre esta actividad? Sí, el cuentacuentos de las mil y una noches es también una actividad que quería un poco destacar, porque es un cuentacuentos para adultos, que es algo que no es nada habitual, y lo lleva a cabo un narrador especializado en contar cuentos en toda la tradición de la oralidad, que se llama Héctor Urien, y que bueno, llevamos celebrando desde hace ya pues casi un año con él, y se trata de una actividad muy muy especial, porque nos habla de la historia de las mil y una noches, que a todos seguro que sonará. Y él va contando cada vez que organizamos este cuentacuentos, una pequeña historia de este gran libro que es Las Mil y Una Noches, que es, por así decir, el libro de la tradición árabe más conocido, ¿no? Y bueno, y la verdad que el hecho de que esté enfocado a adultos, pues también lo hace una actividad distinta y especial, porque no es habitual, ¿no?, encontrar cuentacuentos que sean para adultos y no para niños. Para esta actividad sí que os recuerdo que tenéis que comprar una entrada a través de nuestra web, así que os invito a que saquéis ya las entradas, aquellos que estén interesados. Vamos a tener una sesión el 2 de junio y otra el 16 de junio, es siempre en sábado, y bueno, no hay una capacidad muy grande de aforo, así que os invito a todos los que queráis asistir a que saquéis ya la entrada a través de nuestra web. ¿Esta actividad la habéis realizado otros años? ¿Cómo ha ¿Cómo ha funcionado? Pues sí, el cuentacuentos para adultos lo llevamos organizando ya desde hace casi, pues sí, como 6 meses. Suele ser una vez al mes, pero ahora por el mes de Ramadán lo hemos programado estas 2 sesiones. Y la verdad es que está funcionando muy bien y la gente suele repetir, porque como cada vez es una historia nueva la que nos cuenta el narrador Héctor Urien, pues la verdad es que la gente suele repetir y siempre se quedan con ganas de volver. Así que os invito a que os acerquéis a conocerlo. El espíritu de Ramadán, ¿cómo es este concierto? Sí, el concierto va a ser otra de las actividades estrella que vamos a tener. Va a ser el martes 12 de junio en el Jardín de Casa Árabe. Como sabéis, estamos al lado del Retiro, entre las calles Alcalá y O'Donnell, y tenemos un jardín espectacular para todos aquellos que no lo conozcáis. Venir a este concierto puede ser una muy buena ocasión para conocer también nuestro espacio y poder admirar el edificio en el que estamos alojados. Es un edificio que es del siglo XIX, una joya de la arquitectura neomudéjar. Y como os decía, el concierto del 12 de junio, que lleva por título El espíritu de Ramadán, va a ser gratuito, es a las 8, a las 20 horas, en el Jardín de Casa Árabe, y es un concierto a través del cual hemos querido acercar la música tradicional árabe que suele escucharse durante el mes de Ramadán. Hemos hablado que es un mes muy especial para todos los musulmanes, un mes espiritual, como pueda ser para nosotros la Navidad, de celebración, de reflexión, y tiene asociada una música muy especial, que es la que se va a poder escuchar el martes 12 de junio. Y serán sobre todo canciones que se relacionan con Egipto, pero también con muchos otros países musulmanes, como pueden ser también Siria o Marruecos. Y bueno, os invito a todos a que podáis conocer esta música tan tan especial, que además no suele ser habitual poder escucharla. O sea que creo que esta es una ocasión única para poder conocer mejor el tipo de música que acompaña este mes de Ramadán. ¿Quiénes forman esta banda? Pues esta banda la integran 5 músicos. Samir el Turki es un joven percusionista egipcio que lleva aquí viviendo en Madrid un par de años. Y bueno, él es uno de los líderes de este grupo musical y, como os decía, es percusionista. Luego también tenemos al cantante Mahmoud Fares, que es de origen sirio, un cantante muy muy conocido en su ciudad natal, en Alepo, que también lleva trabajando aquí en España desde hace un par de meses, y bueno, en Siria es una figura muy muy conocida dentro de la canción árabe y en concreto de la música sufí. Un poco una música mucho más espiritual, que tiene, por eso también es conoce muy bien el repertorio que se canta en este mes de Ramadán. Tenemos también a Hussam Hamoumi, que es un músico marroquí, originariamente de Fez, y que toca el laúd y nos acompañará el 12 de junio con este instrumento. Tenemos también a un violinista, Mustafa Fahmi, que estará también tocando, y a James Vitar, que es también un laudista muy conocido aquí en España, porque lleva aquí asentado ya bastantes años y participa con varios grupos musicales, y él es también de origen sirio. Como sabéis, en todo el mundo árabe la música tiene un papel primordial, y bueno, muchos músicos están afincados aquí en nuestro país, y tenemos la suerte de contar con ellos para muchos de los conciertos de Casa Árabe, y bueno, son también habituales colaboradores de la casa. Casa Árabe apuesta por una programación para todas las edades y todos los públicos. ¿Se piensa en esto a la hora de elegir las actividades que acogerá Casa Árabe en noches de Ramadán? Sí, nosotros siempre tratamos de programar actividades que puedan ser interesantes para diferentes públicos y bueno, es un poco la idea que hemos tenido con la programación de nuestras actividades durante el mes de Ramadán, que pudiera haber eventos para niños, para adultos, incluso también actividades en las que puedan estar ambos, ¿no? También familias, como pueda ser el concierto. Así que sí que llamó la atención sobre que el concierto del 12 de junio puede ser una actividad para adultos, para niños, para venir juntos y compartir una velada especial en el jardín de Casa Árabe. ¿Dónde podemos conseguir más información? Toda la información, no solo del programa de actividades del Festival de Ramadán, sino de todas las actividades que organizamos durante el año, está disponible en nuestra página web www.casaarabe.es y allí encontraréis información detallada, como os decía, de todos los actos. Durante todas las semanas tenemos conferencias, presentaciones de libros, tenemos también eventos más de tipo empresarial, económico, y luego, por ejemplo, todos los viernes a las 7:30 tenemos proyecciones de cine, de películas, la mayoría de directores árabes, que subtitulamos al español y que también es un interesante programa que no suele ser fácil de acceder, y bueno, lo ponemos también a disposición de todos aquellos que os queráis acercar a conocer el cine árabe. Pues ya sabéis que podéis consultar la programación en nuestra web. Elena, muchas gracias por participar en nuestro programa y dejamos a los oyentes con Malika Zarra, que estará actuando el viernes 15 de junio dentro de la programación de Noches de Ramadán. Un abrazo, Elena. Un abrazo a todos y esperamos veros pronto por aquí. Hasta luego. في عمري أبيه ليلة وصال في ليلة عيوني في ليلة تمار في ليلة يا الله يا في عمري وانا بيه ليلة عصر Y hasta aquí ha llegado esta edición en este primero de junio sobre Ramadán. Solo hemos acercado gracias a Naima históricamente. También Noches de Ramadán, gracias a Rubén, con esta programación tan completa para todas las edades, para todos los públicos y para todos los bolsillos. Naima, Rubén, muchísimas gracias por acercaros aquí hasta este programa, hasta Échale Papas, y habernos ilustrado de manera más cercana y con detalle el Ramadán y todo el festival que le va a rodear. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y gracias a Leticia, Margarita, Osvaldo y a Anuar por la entrevista. Esperamos que nos hayamos explicado un poquito. Muchísimas gracias a todos. Por lo mismo, muchas gracias. Y una puntualización que estábamos hablando, ¿no? Es decir, que el mundo musulmán es muy amplio y que los árabes solo son el 18%, es decir, que la mayoría no es árabe, además. Es decir, que siempre caemos en esos tópicos también muchas veces. Pues con ese ya último dato histórico nos quedamos. Es el momento de despedir el programa. Osvaldo, lo vas a despedir tú y vas a invitar a los oyentes a que lo que tú quieras. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias. ¿Alguna despedida más? Venga, Anuar, ya sabíamos. Un minuto te queda, ¿eh? Vale, muchísimas gracias por todo, porque esto de Ramadán me interesa mucho, porque mi padre ha hecho muchas veces en Egipto en Ramadán. Y me ha gustado mucho, me ha interesado y ha sido un gran honor estar con vosotros. Porque mi padre es musulmán y lo ha hecho muchas veces esto en Egipto. Una vez al año, por lo menos, lo ha hecho, ¿no? Eso. Una vez al año lo ha hecho. Y por eso me ha gustado y me ha interesado. Y con esto hasta el próximo viernes, ¿verdad? Sí. A cuidarse. Y con eso hasta el próximo viernes. A cuidarse. Nini ndogo ni la mode nye Johnny nye la mode nye Fanta bata ni la mode nye Na umanya nema Kala mwenye ponye neduma la mwa korodo Johnny nye la mode nye Nini ndogo ni la mode nye Ni ulo teni bibolo Ikana dikatala mwola Nide mzoma ni bibolo Ikana dikatala mwola Denje mani bibolo Ikana dikatala mwola Obena ni duzo kasiye, obena ni sonjae taa, aai, so.